En estos textos se nos habla de ovejas perdidas, de justos y de pecadores, de sanos y de enfermos. Es decir, los seres humanos somos comparados con ovejas, entre las que hay ovejas que se han perdido y ovejas que no se han perdido. También nos habla de sanos y de enfermos. Y nos habla de justos y de injustos, pecadores. Muy bien. Ahora, las preguntas surgen cuando en otras partes de las Escrituras se nos afirma tres cosas que vamos a ver. Primero se nos afirma que no hay justos. En Isaías 1 leemos: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Toda cabeza está enferma. Toda. Pero la otra cosa que se nos dice es que no hay justos. En Romanos leemos: no hay justo ni aún uno, ni uno siquiera. Todos nacemos de nuestros padres muertos espiritualmente, nacemos por naturaleza hijos de ira, desechados de la presencia de Dios. Y la tercera cosa que leemos es que tampoco hay no perdidos. La Sagrada Escritura dice claramente: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y en Isaías otra vez: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, la humanidad por naturaleza está enferma espiritualmente. No tiene vida eterna. Es pecadora y, por tanto, está perdida en su extravío espiritual. Pues siendo esto así, ¿cómo hemos de interpretar las alegorías? Como eso de que si no hay justo, ¿cómo es que hay? El Señor hace diferencia entre justos e injustos y pecadores, sanos y enfermos, perdidos y hallados. Las alegorías señalan a la actitud de las personas. La actitud de las personas. Hay quien piensa que está espiritualmente sano y hay quien cree que está, quien se considera espiritualmente enfermo. Es una actitud. Yo me considero sano, otro se considera espiritualmente enfermo. Hay quien se cree que es justo, que no peca, es una buena persona. Y hay quien se considera, quien se reconoce pecador. Y hay por último los que se creen que están perdidos en sus delitos y pecados, y los que se consideran que son buenos, que son saludables, que están fuertes, que son autosuficientes, que no necesitan nada de Dios. Y ese es el panorama que nos encontramos en este mundo. En este mundo abunda además la otra idea, especialmente entre aquellos que, en esos círculos que menosprecian el Evangelio. Y la idea es de que todos los que se consideran pecadores, los que se reconocen espiritualmente enfermos, todos estos son personas pusilánimes, gente de poca valía intelectual. Son gentes pobres, gente que no tienen perspectiva en este mundo y por consiguiente se agarran a la primera idea que aparece para resistir, para sobrevivir. Yo he oído eso en más de una ocasión, esos pobres ignorantes evangélicos que no saben nada de nada. Bueno, la simple lectura de las Sagradas Escrituras y la experiencia de la historia nos muestra que eso es una mentira, que eso no es así. Que en el camino de la fe hay ricos y hay pobres. Hay cultos, hay incultos, hay grandes y hay pequeños. Hay gentes de toda condición humana. En el primero de los pasajes que hemos leído, la persona a la que Jesús llama al arrepentimiento no es cualquiera, es Zaqueo. Y Zaqueo hemos leído que era el jefe de los publicanos, el jefe de todos los recaudadores de impuestos. Por consiguiente, un hombre muy rico y muy poderoso. No era cualquiera, Zaqueo. Aunque era bajito, pero matón, como dicen por ahí. En el segundo pasaje leído, hemos leído en el segundo pasaje que el llamado por Jesucristo a seguirle es otro publicano, otro recaudador de impuestos. Este no era jefe, pero era recaudador de impuestos, también era pudiente. Y además una persona, en aquel entonces, de los preparados. Bueno, este lo dejó todo al instante para seguir a Jesús. Este Leví, llamado Leví, es el que conocemos en la Biblia por Mateo, el evangelista. Tampoco era cualquier persona. Y en el tercer pasaje leído, vemos cómo los religiosos también, en los otros pasajes se menciona esto, pero especialmente en este tercer pasaje hemos leído que los religiosos fariseos y escribas, que se consideraban a sí mismos justos, sanos y respetables, la élite, el bombón de la sociedad, bueno, estos murmuraban de Jesús y le acusaban de recibir a pecadores y sentarse a comer con ellos. Su soberbia, su vanidad, les impedía entender que Cristo vino precisamente ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido, a los pecadores, a los enfermos, porque los sanos, les decía, queridos fariseos, los sanos como vosotros no necesitan médico, son los enfermos. ¿Estáis sanos o estáis enfermos? ¿Cómo estáis? Todos estamos, como hemos dicho, sometidos, sumidos en el pecado. Todos. No hay justos. No hay enfermos. No hay sanos. Todos estamos marcados por nuestra condición pecaminosa. Porque nacemos de padres pecadores, pertenecemos a una raza pecadora, a un mundo pecador. Y nacemos tal como lo que somos. Ahora, ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo ha actuado? No cómo actúa, ¿cómo ha actuado y cómo actúa el Señor? ¿Cómo actúa Dios ante esta situación? ¿Cómo nos rescata de la muerte espiritual? Y vamos a hablar de dos cosas que Él hace. En primer lugar, Dios abre, fijaos, lo que vamos a decir a continuación es muy importante, amigos, hermanos y amigos. Dios abre la puerta de la vida, la abre de par en par. Es un mundo muerto en delitos y pecados, un mundo enfermo espiritualmente, un mundo perdido en sus propias sendas. Y ante ese mundo Dios abre las puertas de la vida de par en par. Y lo ha hecho desde el principio. Antiguamente, en el principio, lo hizo anunciando la venida de un Mesías, de un Salvador, y simbolizando toda la obra de salvación que Dios tenía pensada, la simbolizó en el templo y en el culto del templo. Allí simbolizó todo lo que iba a hacer. Ahora, en el cumplimiento del tiempo, Él ha llevado a efecto físicamente esa salvación que había simbolizado desde el principio en el templo. Y Dios ha abierto la puerta de par en par, la puerta del cielo de par en par, la puerta de la vida, mediante un acto extraordinario. Y de este acto quisiera que pensáramos en él, nos parásemos un momento. Es un juicio. Dios ha juzgado a toda la creación. Ha juzgado en este juicio al mundo entero. Ha abierto las puertas de la vida y ha establecido un juicio. Lo ha hecho, voy a mencionar esto por una razón importante. Mira, lo ha hecho en el Monte Calvario. El Monte Calvario está en Jerusalén. Es el Monte de Sion. Y el Monte de Sion, en el Monte de Sion anunciaron todos los profetas que allí se iba a realizar la salvación. El monte de Sion en el Antiguo Testamento es símbolo de la salvación. Todo está previsto y todo está anunciado desde un principio. Toda la obra de Dios, el gran juicio que iba a hacer en el monte de Sion. El monte de Sion es el lugar escogido por Dios para llevar a cabo la obra de la redención en Cristo Jesús. Un juicio sin precedentes. En Cristo Dios ha hecho justicia al mundo. Y esto lo dijo Cristo cuando estaba en vida entre nosotros, en el cuerpo. Dijo, ahora es el juicio de este mundo. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y un poco más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Un juicio. Dios no ha obrado de cualquier manera. Este juicio tiene tres partes. En primer lugar, Dios en Cristo, crucificado y resucitado, ha juzgado, en primer lugar, al pecado. El pecado trae como consecuencia la muerte. Lo dice claramente en Romanos, la paga del pecado es muerte. Y eso es así porque nada pecaminoso puede permanecer en la presencia del Dios tres veces santo. Nada pecaminoso puede permanecer eternamente en su presencia. Eso tiene que acabar. El pecado es todo lo contrario al carácter de Dios. Por eso, Cristo vino al mundo y se humanó por obra del Espíritu Santo. Y vino sin pecado, por cuanto era obra del Espíritu Santo, para cumplir con la ley de Dios, con la voluntad de Dios, para vivir sin pecado y sin pecado propio, dar su vida en rescate por el pecador. Es decir, que Cristo ha puesto fin al pecado en su persona. Es el primer ser que ha vivido y que permanece sin pecado. Él ha roto la dinámica. Ha abierto la brecha. Ha abierto el camino a la vida. Por eso, Cristo, que ha puesto fin al pecado en su persona, es las primicias, el primero de una nueva creación. Dios está creando una nueva humanidad. Cristo es el primero en la persona de Jesús de Nazaret. Una nueva creación que ahora se manifiesta como una sombra, porque solamente vemos un primer aspecto, la transformación que Dios va haciendo en las personas que creen en Cristo por la acción del Espíritu Santo. Todos aquellos que creen en Cristo Jesús, que se agarran a la vida, nacen del Espíritu Santo y van abandonando el pecado. Es una sombra de lo que va a pasar. La realidad, la realización plena, vendrá cuando estos que creen en Cristo, que ahora tienen el Espíritu Santo, sean revestidos de un cuerpo celestial. Un cuerpo que no peca. Semejante al de Cristo. Una vida transformada. Un nuevo ser como Cristo. El propósito de Dios es acabar con el pecado y con sus consecuencias, la muerte. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Él se ha propuesto desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Él dijo, allí Dios, allí mismo, en ese mismo lugar, dio la promesa. Dios acaba con el pecado y con sus consecuencias, lo profetizó Oseas. Dice, de manos del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción, Seol. Así que estamos en medio de un gran juicio, en medio de una gran obra. Dios ha juzgado el pecado y le ha dado finiquito. Tendrá su consumación plena el día en que Cristo venga en gloria a recoger a los suyos. También ha juzgado al pecador en este juicio. Todos y cada uno de nosotros, en cuanto que somos pecadores, merecemos la muerte. Pero Dios, que ha tenido que sentenciarnos, que nos sentencia a muerte porque ahí hay pecado, porque somos pecadores, ha juzgado al pecador. y lo ha declarado culpable, lo ha declarado pecador, y ha sentenciado el castigo, la muerte. Pero al mismo tiempo ha provisto un sustituto que dé su vida en lugar del pecador. Un sustituto que satisfaga la justicia de Dios, la justicia divina, y venza a la muerte. Un sustituto que paga la culpa del pecador, pero vence a la muerte. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, lo hizo en lugar y representación de la humanidad. Dice la Escritura que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, el tuyo, el mío y el de toda criatura humana. Y por cuanto la muerte no le pudo retener, Cristo se convierte en el autor y dador de la vida eterna para el pecador, porque la muerte no le pudo retener. Ahí la importancia de la resurrección de Cristo. No hay evangelio sin resurrección. También, y por último, Dios ha juzgado al que incitó a la humanidad a pecar, el diablo. El diablo también ha sido juzgado ya. Mediante el triunfo de Cristo en la muerte y sobre la muerte, el diablo, nos dice la Escritura, que ha sido expulsado de la presencia de Dios y condenado por la eternidad. Ya está condenado para la eternidad. Aún sigue vivo, dirán algunos. Aún sigue obrando. Sí, bajo el control de Dios, pero su condenación definitiva será ejecutada con motivo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Se nos dice que el diablo será echado al lago de fuego. Dios ha hecho una gran salvación, un gran juicio, y ha pagado un gran costo. Hacerse hombre, morir por el hombre, resucitar en gloria. Ahora, el tema está en que no todos se benefician de la salvación provista por Dios en Cristo. Aunque Cristo llevó el pecado de todos en la cruz, hay quienes rechazan la salvación. Esa es la realidad. Y solo los que se consideran a sí mismos pecadores son los que se benefician de su obra. Es el que cree en Cristo Jesús como Salvador y se arrepiente de sus pecados que recibe el perdón y la vida eterna. Como Cristo mismo lo declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así que declara en Jesús En Cristo Jesús depende que nos podamos beneficiar de su salvación. Lo dramático es que quien no acepte ahora el perdón de Dios en la vida del cuerpo, en estos días que nos toca vivir, que aún nos restan, ya no lo va a poder hacer nunca más. Porque habrá perdido la oportunidad. Porque es ahora el día de salvación, es ahora el día de la gracia, es ahora cuando se está invitando a entrar a la vida. Ahora. Tan pronto partamos del cuerpo, ya no hay oportunidad. Porque en el juicio final, cuando Dios juzgará a todos en un juicio final definitivo, vivos y muertos, porque todos resucitarán, allí ya no habrá oportunidad de salvación. Lo que allí habrá es separación entre los que creyeron y los que no creyeron. Y cada cual tendrá su destino. Los que creyeron serán revestidos de un cuerpo glorioso, eterno. Los que no creyeron serán condenados con el diablo por la eternidad. Dios está obrando, ha obrado y está obrando la salvación. Ahora, ¿cómo lo hace? Hemos dicho que abriendo las puertas de par en par, las puertas de la vida. Y en segundo lugar, lo hace viniendo Él mismo a buscarnos. Dios mismo viene a buscarnos. Esa es la gran noticia. Algo tremendo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos ha buscado personalmente. Cristo lo ha hecho. Dios en la persona de Cristo nos ha buscado personalmente. ¿No leéis en los evangelios que Jesús, qué hacía Jesús? Recorría las ciudades y las aldeas predicando el evangelio y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él iba personalmente a pie de una aldea a otra. Ya lo había anunciado el profeta Ezequiel, cuando dice: Dios, yo mismo iré y los buscaré. Lo ha hecho personalmente. Y después de su partida en gloria, lo sigue haciendo a través de sus siervos, de los que creen en Él, de sus hijos, que mediante el poder del Espíritu Santo van por todo lugar, por todo camino, por toda nación, predicando el Evangelio del Reino. Dios mismo nos busca. Nos ha buscado personalmente y lo hace ahora a través de la Iglesia, de su cuerpo, de sus hijos, de sus redimidos, de sus salvados. Y lo hace a lo largo y ancho del mundo. Una última reflexión. Leemos en las Escrituras que el Señor Jesús y Dios, cuando hablamos del Señor Jesús estamos hablando de Dios, cuando hablamos de Dios hablamos del Señor Jesús, conoce a todos y no necesita que nadie le diga lo que hay en el corazón del hombre. Todo corazón, toda vida, todo individuo está desnudo ante los ojos de Dios. Nadie puede ocultar lo que hay dentro de sí. Dios lo ve todo. y no tienen necesidad de que nadie les dé ninguna explicación. Él sabe cómo está cada uno, cómo somos cada uno, lo que hay en nosotros. A pesar de ello, lo tenemos en los evangelios y lo tenemos a lo largo de todas las escrituras, a pesar de que Dios conoce a cada uno, Él se plantaba en las plazas, en los caminos, en las ciudades. ¿Y qué hacía? Predicaba el evangelio a todos. A todos. Sin distinción. Él sabía quién iba a responder. Pero predicaba a todos. Porque Él no hace acepción de personas. Él no hace distinciones algunas. Él, como dice la palabra, no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y que viva. Dice, ¿acaso quiero yo, dice en la profecía, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor, no vivirá si se aparta de sus malos caminos, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, sino que se arrepienta y viva. Convertíos, pues, y viviréis. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Aunque Él sabe quién va a venir y quién no. Y Él ha muerto por todos, aunque sabe quién le va a rechazar y quién no. Tenemos, pues, el asunto de la salvación, que la salvación del poder del pecado y de sus consecuencias, la muerte, es un asunto personal. De cada cual. Porque Dios te ha hecho libre. Te ha hecho libre para tomar decisiones. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decidir, primero decidir dónde está y después decidir dónde quiere estar. El primer paso es decidir dónde estoy. ¿Estoy en el camino de los fariseos, de los publicanos, de los sanos, de los listos, de los que no necesitan nada? ¿Dónde estoy? ¿O soy un pecador que necesita salvación? ¿Qué soy yo? Primero hay que decidir eso. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Esto es importante. ¿Dónde estás? Y la otra pregunta, ¿dónde quieres estar? Ya hemos visto que Dios, en su gracia y amor, tiene la puerta abierta a la vida para todos, de par en par. Si necesitas salud espiritual, sanidad espiritual, Cristo es el médico divino. Si estás perdido, si te ves perdido, si te ves solo, Cristo es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y el buen pastor sale a tu encuentro para darte vida y consuelo junto a él. Amigos, permitidme que me dirija a cada uno de vosotros que todavía no habéis dado el paso, que aún no habéis decidido dónde queréis estar. Si tenéis claro que sois pecadores, si tenéis claro que necesitáis un Salvador, si tenéis claro que estáis perdidos en vuestros pecados, si lo tenéis claro, abrid la puerta de vuestro corazón y decirle al Señor: creo en ti. Te recibo, Señor, como mi Salvador. Te doy gracias por la salvación que me das, que has hecho en Cristo Jesús. Tienes la oportunidad y es tu decisión. Tu madre no va a decidir por ti, ni tu padre, ni tu hermano, ni tu hijo, ni tu amigo. Nadie va a decidir por ti. No puede. Solo tú puedes decidir por ti. Eso que está ahora tan en moda, mis derechos, lo que yo quiero, pues ahí puedes ejercer tus derechos, lo que tú quieres. ¿Quieres la vida? ¿Quieres abandonar el pecado? ¿Quieres la sanidad? ¿Quieres encontrarte con tu Dios? Yo te puedo asegurar que encontrarse con el Dios eterno es lo más grande que puedes vivir en la vida. Lo más grande. A mí no se me olvidará nunca el día que lo hice. ¿Cómo se me va a olvidar ese día? Vamos a mantener unos minutos, un minuto de silencio, en oración. Y yo voy a pediros a los que todavía no habéis dado el paso, que sabéis que tenéis que dar el paso de fe, os invito a que lo hagáis ahí en oración ahora, ahora, en estos momentos. Y le digáis al Señor: Señor, soy un pecador. Recíbeme. Perdóname. Vamos a guardar un silencio. Y ahora permitidme que os pregunte, ¿hay aquí alguno ha hecho la oración? ¿Alguno ha entregado su vida al Señor esta mañana? Levante la mano si quiere, para manifestarlo para nuestro gozo y gozo de los ángeles. Es una oportunidad de las pocas que puedes tener en la vida. ¿No hay nadie que haya hecho la oración? ¿Todos aquí somos salvos? ¿Todos hemos creído, creemos en Cristo Jesús? Eso es una gran noticia. Pero si no, si aún te falta ese paso, no es un paso fácil. Yo confieso que a mí me costó años. Me costó años. Pero un día ya no me pude resistir. Ojalá sea hoy el día que tú no puedas resistir. Porque el amor de Dios te llama. Yo sé que aquí hay hoy gente que ha hecho la oración, pero le da vergüenza. lo dirá otro día, testificará otro día. Que el Señor nos ayude.